No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Bueno, estamos con el doctor Daniel Ugallo, jefe del área legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer un balance sobre el trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación este año y, por supuesto, cuáles fueron los temas que ha ido tratando, cómo se ha ido organizando también el área. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Todo muy bien. En orden a ir desarrollando de alguna forma una suerte de balance del año 2016, lo primero que quiero señalar es que la asesoría legal y técnica está dividida en dos partes, con dos jefes, uno de los cuales es el doctor Mariano García Blanco y el otro soy yo, el que habla. O sea, Mariano está a cargo del área jurídica y técnica de la asesoría legal y yo estoy a cargo del área jurídica y contenciosa. ¿Qué quiere decir esto en grandes rasgos? Uh-huh. Mariano tiene a su cargo toda la cuestión vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible, las comúnmente llamadas o denominadas ODS, y tiene a su cargo también, continúa con el asesoramiento en materia de las compras y también la parte de sumarios, más allá de los dictámenes que específicamente le pida el subsecretario general, que está hoy a cargo de la Defensoría, el doctor Bosquel. Por mi parte, yo estoy a cargo de los dictámenes específicos que nos requiera el subsecretario, después me voy a referir a alguno de ellos, y también a lo que hace a las cuestiones contenciosas, o sea, los litigios o juicios en los que puede participar la Defensoría, tanto los anteriores como alguno actual, que también luego voy a aclarar cómo es nuestra participación en ese tipo de procesos. Bueno, yendo directamente a las cuestiones de fondo, aclarada este tema de organización. Este tema de organización, destacando las ODS, que es un trabajo fantástico, que se inició con motivo de una iniciativa de mi colega el doctor García Blanco, absolutamente respaldado por Juan Bosquel, que es el que tiene a su cargo la máxima responsabilidad de la Defensoría en estos momentos, que es un trabajo realmente muy interesante, muy importante, y que creo que va a continuar posicionando a nuestra institución, particularmente en Naciones Unidas, como y manteniéndose como el único organismo calificado con la máxima categoría de organismos de derechos humanos, conforme los principios de París. Bueno, vamos entonces ahora sí a lo mío, o sea, a lo del área jurídica y contenciosa. En cuanto a los juicios, vos sabés, Fernando, que desde que se fue el adjunto Cela, no hemos iniciado nuevos juicios, sino que nos hemos mantenido en los antiguos. Allí uno de los viejos juicios que yo quería significar es uno relativo a las tarifas de gas, que siempre es un tema que está muy en boga. Este es un juicio que iniciamos en el año 2009. Imagínate vos el tiempo que lleva esto, 8 años, uh-huh. Y en el cual nosotros sostuvimos que unos aumentos que se habían decidido por medio de un decreto, que era el 2067 del año 2009, nosotros cuestionamos esos aumentos y logramos una medida cautelar para que no se apliquen esas tarifas, toda vez que sostuvimos que un decreto no podía establecer esas nuevas tarifas, pues sosteníamos que ese tipo de tarifa debía modificarse por ley. Allá por el año 2002, y con motivo de la aprobación del presupuesto correspondiente al año 2013, en un artículo perdido por allí, la ley que aprueba el presupuesto, en un artículo, insisto, perdido por allí, ratifica, ya con rango legislativo, ese aumento declarado en el año 2009. Ahora bien, ¿por qué? Y eso parecía que había convertido en abstracto el aumento que se había declarado. Sin embargo, nosotros, y lo estamos peleando todavía, sostuvimos que como hubo un tramo de aumento que no estuvo convalidado por ley, en lo que va del año 2009 hasta el año 2012, o finales del 2012, nosotros estamos insistiendo con que la justicia declare que no se puede aplicar aumentos retroactivos al 2009, toda vez que la disposición legal correcta, que es lo que ratifica ese aumento, se dicta recién en el año 2013. Es decir, que tenemos, en el presupuesto que aprueba el del año 2013, pero es una ley del año 2012. Claro. Entonces, eso está en discusión, es un tema importante, porque si se llega a convalidar nuestra posición, va a quedar un plazo de tiempo que los usuarios se van a ver librados de ese aumento que para nosotros durante ese tiempo, insisto, 2009, finales de 2012, quedó sin sustento legal. Por lo tanto, no debería aplicarse. Pero bueno, es un tema que estamos discutiendo, que venimos bien posicionados a nivel Cámara y respecto de los cuales tanto el Poder Ejecutivo como Elena Argas han planteado un recurso extraordinario que ha sido denegado y ahora están con una queja en la Corte. Así que bueno, tenemos la esperanza de que al menos ese periodo, ese plazo corrido entre esos años que ya indiqué, no sean tarifas que se les apliquen a los usuarios. Uh-huh. Esto en materia de juicios. También te indiqué hace un ratito que no estábamos interviniendo como parte, hablo en cuanto a parte procesal ACE, uh-huh, es decir, actor, uh-huh, demandado, tercero, uh-huh, en nuevos juicios. Uh-huh. Hace 3 años que esto no lo estamos haciendo. Eso no obsta a que nosotros no aportemos ideas, documentación, etcétera, a los juicios en los cuales se nos convoca. Claro, estamos como si fuéramos testigos, en la palabra, ¿no? aportando pruebas, peritos, testigos. No sería exactamente esa posición, pero algo parecido. Una cosa parecida. Sí. Entonces te quería comentar un fallo que llegó el viernes de la Cámara Federal de Rosario, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario, en un juicio iniciado por la Asociación Identidad Ecológica contra el Poder Ejecutivo Nacional. Es un amparo ambiental. Mira, vos no sé si te acordás de aquel asunto. Estamos hablando del puerto de Rosario, donde llegan los buques, muchos de los cuales vienen provenientes del lejano oriente, y arrojan agua, el lastre, y además en sus cascos viene un mejillón que se llama mejillón dorado, que es un molusco que es altamente contaminante y estaba haciendo un desastre ecológico en las aguas del río Paraná. Bueno, nosotros habíamos llevado, acá en la institución, mejor dicho, se había llevado adelante una investigación, correcto, en la causa, ya te voy a decir, Zárate Enrique Augusto sobre impacto ambiental, y ahí se investigó. el deterioro del agua del río Paraná debido a la contaminación biológica que producía este un desequilibrio que redundaba además en perjuicio de la salud humana. Entonces, la Cámara hace mérito de las investigaciones llevadas adelante por la Defensoría o en la Defensoría del Pueblo para revocar la sentencia de primera instancia. En primera instancia se había considerado que no había elementos suficientes como para tomar las medidas, que ahora te voy a decir en qué consisten. Y sin embargo, atento a que el defensor había señalado que toda esa situación se producía aparentemente por la falta de controles en los barcos que entran en los puertos argentinos, con un lastre no inspeccionado y violentando las reglas que determinan que ese lastre debe ser arrojado por los barcos como mínimo con 200 metros de profundidad. Es decir, esto hay que hacerlo. Estos barcos que vienen en general de Medio Oriente tienen que arrojar ese lastre, diríamos, en el Océano Atlántico, ¿sí? Y no en el río Paraná, que era lo que venían haciendo. Entonces esto fue decidido, así que fíjate, Fernando, cómo en un tema donde no hemos intervenido como parte, de alguna manera el aporte que hicimos en el marco del proceso determinó que se le ordenara a la Prefectura Naval Argentina, bajo procedimiento de ley, que inspeccione estos barcos y aplique el convenio internacional aprobado por la ley 2711 en orden al control de esos barcos y de el alije, creo que así se llama, del lastre y el control de los cascos, para evitar que se siga contaminando el río Paraná. Perfecto. Vamos ahora a ver un poquito, ¿te acordás que te comenté que no solo interveníamos en los juicios que ya estaban en marcha? Conté cómo habíamos hecho, sin intervenir en los pleitos, aportes ¿no? De lo que nosotros conocemos y sabemos en las materias donde no se nos cita. Y también hemos hecho dictámenes para el subsecretario general, algunos de los cuales incluso los hemos efectuado a pedido de autoridades provinciales. Daniel Bugallo, muchas gracias. Dígame, licenciado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos un feliz 2017. Igualmente, por supuesto, para la gente que trabaja con usted. Igualmente para todos ustedes y todos los oyentes del programa. Muchas gracias. Y más fuerte abrazo. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.